El Larguero, José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Hola, buenas, estamos hablando con Pepe Robinson. ¿Qué le parece el juego de Gran Botín? Bueno, pues la verdad que el juego de Gran Botín me parece un juego muy drástico. Es un juego que tiene un nivel, que tiene una pegada increíble. Me gusta sobre todo cómo juegan por las bandas, porque triangularizan, tromborizan, frotan, disculpen un momento. Bueno, fútbol en bloque, sobre todo el equipo, y me parece que la mezcla de alcohol y juego es un poco... No, pero la verdad es que el equipo cree, ¿no? Cree en la capacidad de jugar de defensa para abajo, pero siempre cambiando. Es que me sorprende el sistema de juego de este equipo, porque es totalmente peculiar. ¿Y qué le parece el juego de Pérez? Los partidos o es... Hombre, la verdad es que el pobre Chalo intenta, que no es poco, ¿no? Que no es poco, ¿no? Un poquito de humildad con los jugadores que acaban de empezar. Es un fichaje de este año. Yo creo que en los próximos 5 años o cual puede mejorar algo. O no. Es posible que no, pero no hay que ser tan. Va por la familia y tal. Para no... Que no vale y tal. Vale. ¿Qué opinas de los rumores que el Gran Botellín quiere que fichara a Pepe Picón para ocupar el puesto de la portería? Hombre, la verdad es que yo creo que el Gran Botellín ahí está jugando, busca espectáculo. Ya, si es buscar espectáculo total, salir en el zapping, donde sea, vamos. Pero bueno, todo importa de lo que importe los resultados para el Gran Botellín. Si, ¿qué preferimos, ganar 3-1 o ganar 3-10? ¿Eh? Con Pepe ahí, esas estiradas, las vueltas, entrar al balón. Pero el chaval baila en el área, es un baile, en serio, es una toda la filosofía. Y a veces vale la pena perder y pasárselo bien. Que el chaval no tiene miedo al balón, es un reflejo que le hace dar medio vuelta a su cuerpo. El típico llamado síndrome de piernas inquietas. Piernas inquietas es algo que... pero es que la onda magnética energética, la sangre brota por las venas, de tal manera salta, gira, si la para bien. Si no, ha sido ese reflejo yéndome de media down. Vale, muchas gracias, don Pepe. Esto va dedicado a las fans.